Musicòpolis 583. Nous singles, noves cançons, amb Rafael Corbí. Seis años confeccionando un plan guiado por una necesidad vital, cometiendo cuidadosamente el crimen artístico del siglo, el crimen. Hay más la versión a los atajos, la versión a los atajos. En un mundo obsesionado por los resultados inmediatos, promoviendo el arte de enseñar como descubrimiento asistido, enfrentándose al ordinario. Música que ens acompanya a través de Musicòpolis, la capital de la música, i els ritmes musicals de gent com Sian, que ens aportaven aquesta cançó, aquest Felip Petit del seu Aum de Lapso, que estem escoltant en el programa del dia d'avui. Música diversa amb artistes que ens acompanyaran presentant-nos seus nous singles, com aquest Hombre Bueno, amb el Rafael Mix de COAN, a càrrec de Pedro. Rafael Corbí, Musicòpolis, la capital de la música. Esto va a salir bien, y repetía, no sé por dónde fue el que sabía cómo andar de pie, y me pedía que le ayudara a ser un hombre bueno, un hombre bueno, un hombre bueno.

Seguim a través del nostre espai. Janel Monà ens porta aquest dance apocalíptic que estem escoltant des de l'àlbum del mateix nom, també conegut com The Electric Lady, i que ens conduïa a la música de la teva ràdio Fórmula Musical, presentant-te aquest nou single. Aquesta és una cançó de la Pastora Soler. Es diu Te Despertaré. Y hoy solo ves dolor, solo una ilusión de ti. Sé que el esfuerzo es en vano, que como el agua se escapa en tus manos, pero aún te quedo yo, late el corazón por ti. Ahora voy a respirar tan profundo y sin dudar, lucharé hasta el final. Te despertaré bajo un cielo de auroras, te despertaré cuando estemos a solas. Abrázame, no te soltaré, sigo aquí a tu lado, no te dejaré. Enseñaste a vivir de repente, mirar la vida sin miedo y de frente, a no rendir mi amor, ver la solución, a no huir. Nos juramos lo bueno y lo malo, y eso me incluye, te toca aceptarlo. Hoy seré fuerte yo, me armo de valor por ti. Ahora voy a respirar tan profundo y sin dudar, lucharé hasta el final. Te despertaré des del seu àlbum Conoce Més, la música de Pastora Soler, buscant el seu camí a través de la fonoteca. Abans d'una cançó de folk en català que ens portarà la mare Aranda i Solatge, Lo Testament, escoltem a Rulo i la Contrabanda, Buscando el Mar. No habrá tercera parte, no habrá reposición, llamadas nocturnas a tu buzón de voz. No más impertinencias, ni siquiera un perdón. Abriste diligencias, espero ejecución. No aguantaré el paraguas en pleno chaparrón. La historia hace aguas y soy mal nadador. Que mientan los poetas cuando hablen del amor. los cobardes, como me callo yo. No más aterrizajes de emergencia en tu sofá, con tanta turbulencia quiero bajar. Desencantos de sirena que no sabe afinar, no seremos dos locos buscando el mar. Tendrás a mil idiotas rondando tu portal. Dijeron las noticias que viene temporal. Será un verano extraño, pues solo lloverá. No más aterrizajes de emergencia en tu sofá, con tanta turbulencia quiero bajar. Desencantos de sirena que no sabe afinar, no seremos dos locos buscando el mar, buscando el mar, buscando el mar. No más aterrizajes de emergencia en tu sofá, con tanta turbulencia quiero bajar. Desencantos de sirena que no sabe afinar, no seremos dos locos buscando el mar, buscando el mar, buscando el mar. Desde el álbum Especies en Extinción, Rulo y la Contrabanda, Buscando el Mar. Música folk en català des de l'àlbum Lo Testament, amb el mateix nom aquest tema que ens porta Mare Aranda i Solatge. Castells que tinc en França, és motiu per compte meu. Descendeix als pobrets, pobrets per l'amor de Déu. I tres linda eixia en Carles, que és germà meu. I tres linda eixia a l'altar per allumenar a Déu. Filla de la meua filla, amic és lo que em deixeu. Mare de la meua mare, del que es paga no és res meu. Filla de la meua filla, amic és lo que em deixeu. Mare de la meua mare, dogal perquè es pengeu. Escoltant més peces d'aquestes perquè l'àlbum val realment la pena. Mare Aranda i Solatge, Lo Testament. Aquest ha estat la presentació amb el nostre espai de Musicòpolis, la teva radiofórmula musical, que ara es complementa amb aquest Take Back the Night del mateix àlbum de Justin Timberlake. Són les seves noves cançons. Glass and let's take back the night, take back the night. Take back the night.